¡Qué gran empresa de micros yo tendré! Con una caja de dentífrico, frico, frico, frico, frico. Una micro mi abuelo fabricó. Frico, frico, frico, frico. Cuatro ventanas corto aquí, cuatro ventanas corto allá. Corto las puertas y el vidrio del chofer. A un buen amigo a conducir la invitaré. A un buen amigo a conducir la invitaré. Con otras cajas de dentífrico, frico, frico, frico, frico. Imitaré la que mi abuelo fabricó. Frico, frico, frico, frico. Cuatro ventanas haré aquí, cuatro ventanas haré allá. Cortaré puertas y el vidrio del chofer. Le pondré lobo caulimón, le pondré lobo caulimón a aquella empresa de micros de cartón. ¡Qué gran empresa de micros yo tendré! ¡Qué gran empresa de micros yo tendré!